a la historia de la creación, ya que estamos hablando de que somos su creación. Podemos tomar asiento, vamos a despedir a los niños, a los nenes, como dice Fede, para pasar también a su momento de la palabra allá abajo. Estamos estudiando sobre el tema de la Biblia, como decíamos. Y la primera lectura viene tomada del Antiguo Testamento en el principio, capítulo 1. Y vamos a leer en los versículos del 26 al 31. Pueden seguir en la lectura en la pantalla si trajeron su Biblia. Sabemos que hay diferentes versiones que también pueden seguirla también. Génesis 1, 26 en adelante. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, y todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento y todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo leeré aquí en una versión diferente de la que aparecerá en la pantalla, pero el sentido es idéntico. Al principio ya existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Sí, gracias. Ponerse en pie. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esta es palabra de Dios para nosotros. Gracias sean al Señor. Favor de sentarse. Hermanos y hermanas, hay una emoción muy especial en mí cada vez que vengo a verles y a tener el privilegio que el Señor me concede a través de nuestro amado pastor José Luis Villaseñor para ocupar este púlpito. Y aprendo no solamente de ustedes y del pastor, aprendo también de la comunidad. Este día yo llegué un poquito más temprano y decidí dar una vuelta por la galería que está aquí abajo en el primer piso, y qué extraordinario, aquello me inspiró mucho. Ver las fotografías sobre la silla de la señora Davis. Dato histórico muy, muy interesante del señor Kruger, que tomó ese especial cuidado en hacer esa colección y en decir cómo es que lo hizo. Y lo que ha significado para él la relación con la señora Davis para usar la silla que al final de cuentas ella le regaló. Y estuve también leyendo un poquito de historia de este local, que era un local de asamblea comunitaria, cuando originalmente fue construido el edificio en 1912. Hermanos, pero qué especial privilegio tienen ustedes de llegar aquí. Y qué privilegio el de la comunidad de tenerles a ustedes aquí. santificando este local con la alabanza, con la lectura de la palabra y con la proclamación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, descubro nuevas cosas en mi visita a ustedes y me siento sumamente enriquecido por ellas. También quiero decirles que yo no les pierdo de vista. Hace dos semanas estuve leyendo en el periódico acerca de las actividades en las cuales ustedes han dado impulso a la celebración de las posadas en esta comunidad. Y leí allí acerca del pastor Villaseñor creando este ambiente e impulsando, como decía unos momentos, esta celebración que glorifica el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Rey Eterno, en la comunidad esta de Apex. Porque también hay un detalle importante en la comunidad norteamericana y es la pérdida del énfasis en la vida cristiana. Estamos en un tiempo en donde hay ahora una indiferencia, el proceso de secularización que aleja a las gentes, a las comunidades y a las personas de la realidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una tendencia que nos viene de Europa, países europeos en los cuales el domingo es la celebración del pueblo del Señor es algo que está desapareciendo. Catedrales construidas en la Edad Media para unas 1.500 personas y que ahora si hay 15 personas reunidas en esos santuarios fastuosos es una cantidad significativa. Y la desaparición, pues, por eso se habla y el pastor en su texto en donde me invitaba a proclamar señalaba que estamos en una era llamada posmoderna, pero que algunos llaman poscristiana, precisamente por el decaimiento que hay en el interés en la vida de la fe, especialmente en aquellos que son creyentes. Así que todo esto es parte del entorno en el cual a mí me arropa el estar con ustedes celebrando la palabra del Señor y trayendo algunas reflexiones sobre el mensaje. Vamos a concentrarnos unos momentos entonces en el texto que fue leído y en el cual está basado el mensaje y el énfasis, la creación, para reflexionar después en la importancia que tiene la Biblia, porque el tema más amplio está relacionado con el contexto de la Sagrada Escritura y lo que significa para nosotros. La palabra Génesis, que es el primer libro de la Sagrada Escritura, es una palabra griega. Ha sido sencillamente transmitida al español con la misma fonética, Génesis, y también en inglés. Pero la palabra original hebrea es Bereshit, y la palabra Bereshit quiere decir principio, origen. Lo único pues que se hizo en la transmisión de la Sagrada Escritura fue de cambiar la palabra Bereshit a la palabra Génesis. Pero también quiero decir lo siguiente que es muy importante. En el contexto judío, en el contexto hebreo, que es el del Antiguo Testamento, la palabra Bereshit está orientada a señalar el origen del mundo. Tres cosas. El origen del mundo, en primer lugar, con la creación, en la cual se empieza de una manera interesante diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten también que este primer versículo de la Sagrada Escritura termina en el segundo capítulo, versículo 4, la primera parte del versículo 4, cuando dice que estos fueron los días de la creación. Y allí culmina el relato de la creación. Y de ahí en adelante sigue con otro procedimiento y otra información que tiene que ver con el origen del ser humano. Entonces, el origen del mundo en el cual estamos nosotros incluidos. Somos parte de la creación. En segundo lugar, Bereshit está orientado a señalar el origen del mal. Curiosamente, la creación del ser humano va ligada casi de una manera consecuente, inmediata, con el origen del mal. La serpiente, la tentación de Eva y la tentación del hombre y la caída del Edén, la caída de lo que Dios había concebido por ser el origen precioso y bellísimo, hermoso como el canto que cantábamos hace unos momentos, bello y hermoso como es Dios. La visión de Él es obnubilada, es ennegrecida por el origen del mal. Y la tercera fase del Bereshit, o sea, del origen, es el origen de las culturas, que más adelante se desarrolla y que viene a culminar con Babel. Y la multiplicación ya de la especie humana que va esparciéndose y con ella esparciendo también la maldad que fue inyectada en la caída allá en el Edén. Cuando nosotros entonces leemos esas cosas que yo creo deben ser para los cristianos, los que hemos adoptado ya el camino de la fe, de gran inspiración, de desafío en la vida, porque de esa manera sencilla, sin boato, sin grandiosidad, estamos nosotros entrando ya en el camino de la redención. El hecho de llegar a ser una nueva criatura, como también el canto que ustedes cantaban hace un momento. Porque la creación de Dios no es algo ya como un bloque concreto, sino que la creación de Dios es dinámica y sigue adelante en un proceso que lleva un destino que lo maneja Dios. La coherencia del relato de la creación es importantísima. Fíjense ustedes cómo se narra que la vida apareció en el mar, de las aguas, los peces, los animales, porque la vida así es como se empezó a desarrollar en el agua, en el mar. Por eso también tiene significado especial el agua para nosotros, el bautismo, porque ahí está una conexión muy estrecha con lo que es la vida misma. En él estaba la vida. En segundo lugar, nosotros vemos que, aparte de esta evolución, Dios, el nombre de Dios, que en hebreo es Elohim, es un nombre plural. Elohim no es que sean varios dioses, sino que Dios tiene diversas manifestaciones dentro de la divinidad misma. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. De manera pues que también en la pluralidad hombre-mujer, en la pluralidad femenino-masculino, está también una representación, una imagen, un asomo de que en la divinidad hay una comunidad muy estrecha, una unidad indisoluble, perfecta, que debe ser también imitada por nosotros los seres humanos. En tercer lugar, el relato de la creación desafía todos los conceptos mitológicos politeístas de aquellos tiempos, de las comunidades cananeas y otras comunidades mencionadas en el Antiguo Testamento, los amorreos, los jebusitas, que creían en un politeísmo incluso material. Adoraban el sol, adoraban la luna, lo cual también es cierto de nuestras comunidades indígenas en este continente americano. La adoración, por ejemplo, al dios de la lluvia, en México, extraordinaria. La adoración del dios Sol en las comunidades mayas e incas son desafiadas por la indicación o la concepción de que hay un ser inteligente, consciente, racional, espiritual, que es el que en realidad determina el desarrollo, el origen y el desarrollo de la vida en este planeta. De manera pues, hermanos, que la divinización de las fuerzas de la naturaleza vienen a ser contrarrestadas por la enseñanza de la Sagrada Escritura, y el pueblo judío es el primer pueblo que en su religión adopta: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y luego la conexión: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto tiene una conexión con esa creación de la cual hemos venido hablando. El pueblo hebreo afirma que Dios es uno. Interesantemente, los filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, creían en un solo Dios, porque también los griegos tenían en su cultura lo que se llamaba el panteón. Panteón quiere decir la multitud de los dioses, todos los dioses. Pan es total, teón, dioses. El panteón, del cual Zeus era el principal de esos dioses, la mitología griega, por eso está tan enriquecida ahora en los dramas, en las óperas y en cuanta cosa, pero fue la cultura judía la que trajo el concepto de la divinidad como un solo Dios. Luego, la función de las relaciones, hermanos, hermanas, en estas relaciones Dios dirige al ser humano. El ser humano, que es, como decíamos, hombre y mujer, así está establecido en la Sagrada Escritura, y Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo, y vio Dios que era bueno. Una comunidad, una función de relaciones, los mundos, los astros y la naturaleza en sí, la naturaleza inorgánica, la naturaleza orgánica, tienen una relación con Dios, y el que media esa relación entre Dios y esa naturaleza es el ser humano. La otra relación importante es que los seres humanos nos relacionamos, tenemos un nexo con Dios y con los animales de la creación. Pero Dios tiene una relación específica, concreta, con el ser humano. Porque el ser humano está hecho a la imagen de este Dios. Y por eso los seres humanos somos racionales, o sea, tenemos inteligencia. Somos también espirituales porque Dios es espíritu y nos hizo a su imagen. Y somos también, tenemos otra conexión importante en nuestra naturaleza, que es la responsabilidad moral. Lo que notamos ahora en el mundo contemporáneo y también en otras generaciones a lo largo de la historia de la fe cristiana, siempre ha habido momentos, siempre hay una especie de paso que se dirige, que cambia las cosas y que renueva las fuerzas del mal en el ser humano. Escuché una vez al doctor Billy Graham, no soy muy adepto a escucharlo, pero una vez lo escuché hace muchos años, y decía algo que a mí se me quedó en la mente y que es una gran verdad. Miren, decía Billy Graham, las viejas, las nuevas modalidades, o sea, las costumbres nuevas, novedosas que nos vienen a nosotros, son las viejas inmoralidades. Y en este proceso vamos, como decimos en español, de tumbo en tumbo, siendo arrastrados, siendo golpeados por culturas y por situaciones de pensamiento que contradicen la enseñanza de la Sagrada Escritura. Pero por eso ahora vamos entonces a concentrarnos también a conectarlo con la Sagrada Escritura en general, lo de la creación. Hace unos cuantos días apareció en el periódico que una señora en una escuela se indignó de una manera muy enojada, muy violenta, porque su niño llevó a la casa un texto de la Biblia. Resulta que los Gedeones, este grupo que consigue Biblias y que las dona, llevó unas Biblias a esa escuela y pidió permiso de dejar las Biblias ahí. No entregarlas, porque está prohibido por ley en Estados Unidos. Usted no puede ir a una escuela o ofrecer algo de la Sagrada Escritura. Mire, quiero regalar. No. El director de la escuela consultó con su superintendente y la decisión fue que las Biblias se podían quedar en un pasillo a la salida y que los niños que quisieran recogieran una Biblia y se la llevaran a la casa. Un niño llevó esa Biblia, recogió la Biblia, la llevó a su casa. Y su mamá lo regañó, fue a pelearse con el director de la escuela y ahora hay una demanda contra el director de la escuela y contra el sistema escolar de esa población por, según la señora dice, querer implantar religión en la vida de los niños. Y ahora más, la semana pasada, la señora anunció que ella va a conseguir unos libros paganos, y no me imagino yo cuáles sean esos libros paganos, pero ustedes saben que incluso hay un culto a Satanás y que tiene también su texto parecido a la Sagrada Escritura, ¿no? Para llevarlos a la escuela, para que también eso nulifique la actividad de los niños. Cuando yo estaba en la escuela secundaria y empezábamos a estudiar la cosmografía, la cosmología y el origen de la vida, nos enseñaron que un famoso cosmólogo y científico había dicho, de nombre Laplace, por cierto, había leído la Biblia y cuando leyó el relato de la creación dijo, esto es pura basura, y tiró la Biblia en un basurero. O sea, hay una actitud acrimónica, hostil, en contra de la Biblia desde muchos círculos. El mundo científico está atacando el concepto este de la creación, pero hermanos y hermanas, yo también quiero decirles una cosa. Los cristianos hemos sido muy ingenuos. Hemos, por ejemplo, creído que la creación, tal como aparece en la Escritura, así es literalmente, que en un día Dios creó tal cosa y cual cosa. Pero hay ciertas incoherencias cuando leemos cuidadosamente el texto. Por ejemplo, dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Fue la primera cosa. Pero más tarde, al tercer día de la creación, Dios crea el sol y la luna. Entonces hay una coherencia, porque ya había luz. Y nosotros tenemos entonces que admitir que hay ciertas incoherencias, pero que lo más importante del relato de la Sagrada Escritura, no son esos detalles, sino que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. El punto es que hay una responsabilidad moral en todo ser humano, porque corresponde a la naturaleza misma divina. Y que por esa razón los seres humanos no deben ir a matar a nadie.